Vamos a leer algo que nos alcanzó nuestra compañera, que salió en radio, en Sudestada, perdonen. Y es un texto cortito, no se preocupen. ¿Dónde está Facundo? Es sobre la desaparición forzada del joven Facundo Astudillo Castro, que vamos a hablar en un rato con el abogado. No me vengas a hablar de política o de construcción si Facundo no aparece. No te atrevas a mencionar los derechos humanos, las conquistas sociales o la lucha de los trabajadores si no estás ayudando a buscar a Facundo. No menciones roscas partidarias ni internas de salón mientras no sepamos dónde está Facundo. No te atrevas ahora a defender la gestión de nadie, ni el gobierno de ninguno, si el Estado no busca a Facundo, si el Estado fue el responsable de su desaparición y si la policía bonaerense estuvo implicada. Guárdate los discursos hipócritas y la militancia de las redes sociales si no te sumás a exigir la aparición con vida, ya, de Facundo. Si acaso pensás que sos funcional a cualquier costa o si especulás políticamente con la vida de un pibe de 22 años que la última vez que lo vieron era dentro de un patrullero, ni te atrevas a hablar de política, de militancia, de lucha o de democracia si no te sumás a buscar a Facundo y a exigir que el Estado se haga cargo, ni se te ocurra justificar al ministro de Seguridad. Hashtag Sergio Berni. Esto salió esta semana en Sudestada Digital. Bueno, vamos a ir a un temita musical para establecer la comunicación con Leandro Aparicio y volvemos. Estamos con Leandro. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Estamos en comunicación con Leandro Aparicio, el abogado, uno de los abogados que están en la causa buscando la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué tal, Leandro? Laura te habla, Laura Funes, de acá de la radio. Nos gustaría, ¿qué tal? Bien, nos gustaría un poco que nos cuentes cómo se está dando el proceso y cómo, o sea, en los medios, por suerte salió en los medios todo lo que está pasando, pero bueno, hace días, hace más de 70 días que se está con el tema. Mira, yo estoy hace 4 días diciendo lo mismo como si estuviera vendiendo aspiradora, ¿no? Entonces estoy 15 minutos contando una historia que la voy matizando en función a lo que por ahí dice o dijo el ministro Berni o algún pelea con algún periodista que considero un cretino, pero básicamente siempre digo lo mismo. Hoy, en este momento, ahora, hoy, ustedes tienen, son el primer medio que tiene una primicia de que tal vez, porque esto se va a saber, ¿no? Está mi amigo Lucho Peretto, por eso tal vez le corte en algún momento. En Buratovich se han encontrado restos muy parecidos a lo que serían restos humanos, entiendo que calcinados en un basurero, lo encontraron los chicos. Y Luciano está ahí, nosotros dimos aviso al fiscal y están yendo desde Bahía Blanca hasta Buratovich. Luciano en este momento está con todos los policías que de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que le reportan a la fiscalía o a la ayudantía fiscal. Así que, bueno, eso es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, tal vez haya aparecido el cuerpo. Así. Después lo otro, para hacerla corta, para abreviar el cuento, como dirían en mi pueblo que se llama Algarrobo, que ahí, yo soy de ahí también, yo soy de todo ese partido que es un partido grande que se llama Villarino. Está partido en dos zonas, que es donde nací yo, que es Algarrobo y Médanos, y la otra zona que va por la ruta 22, tiene estos pueblitos que son Origones, Buratovich y Acasubi y Luro, donde era Facundo. Nosotros, para que ustedes tengan claro, nosotros sabemos que a Facundo lo metió adentro de una camioneta la policía a las 3:30 de ese día. O sea que nosotros estamos ya para pedir 2 detenciones, que la vamos a pedir independientemente de que ese no sea el cuerpo de Facundo o que eso no sean restos humanos. Yo lo vi en un video que me parece que son restos humanos, ¿eh? Es muy fuerte lo que le estoy diciendo porque esto es lo que está pasando. Tal vez Bueno, son momentos intensos. No quiero llamarlo a Luciano porque tiene, está ahí, pero nos estamos comunicando. Le dije que mande un video, que lo filme a los policías y me lo mande para su, su seguridad, para que todo esto, porque yo estoy también a una hora de ahí, él se enteró recién. Y bueno, básicamente lo demás, creo que lo que ustedes han escuchado, más o menos, lo que yo puedo puntualizar es que no nos queda duda ninguna de que la policía tiene que ver en la desaparición. No nos queda ningún tipo de duda por las respuestas contradictorias, por la farsa que fue el rastrillaje del 19 de junio, en el cual yo no participé porque no sabía nada. Luciano es amigo mío, lo conozco hace tiempo, y él me consultó, y ahí yo le dije hacer la denuncia en la justicia federal. Nosotros conseguimos la declaración de incompetencia hace 3 días, logramos que la policía deje de la provincia de Buenos Aires deje de tratar de imponer a toda costa que Facundo estaba en Bahía Blanca. Todas esas circunstancias no a mí por lo menos no me hicieron dudar en ningún momento de que estábamos en lo cierto, de que había muchas irregularidades y que, bueno, nada, muy pronto para seguir hablando de estas circunstancias, ¿no? Lo otro, lo que les puedo decir que no me sorprende, porque la justicia, yo tengo otras causas acá, la de Caterine Moscoso, me gustaría que algún día, si quieren y pueden, se interioricen, tal vez hayan escuchado que su tío, yo sé que me llaman por Facundo, ¿no? Pero hay muchas víctimas y los mismos fiscales, los mismos hijos de puta están acá. Yo he hecho una denuncia el 8 de abril junto con Ezequiel Moscoso, que se caminó 400 kilómetros para que lo atienda el presidente, no pudo llegar, al final lo atendieron del coso de las víctimas, te curro del gobierno, que te dan una pastillita y te hacen el chamullo. Bueno, yo denuncié al fiscal general, que es el que no hizo nada en todo este tiempo, a otros fiscales, denuncié al comisario, así que no me sorprende absolutamente nada que haya podido desaparecer Facundo. Y si me equivoco, y bueno, tendré que pedir perdón, como nunca la pidió la policía de la provincia de Buenos Aires, como nunca la pidió la policía de la provincia de Río Negro, que tiene desaparecido Daniel Solano del 5 de noviembre de 2011. Condenamos a 7 hijos de puta a cadena perpetua el 1 de agosto de 2018 en el tribunal, en la sala segunda de la Cámara de Roca, condena confirmada por el Superior Tribunal de Justicia, y en el expediente durmiendo en pausa por un recurso pedorro de queja, y estos tipos están todos con armas, cobrando sueldo, y si ustedes andan por Río Negro, capaz que los agarran y los cuidan del coronavirus. Entonces ya estoy cansado, estoy podrido, y obviamente que esto tiene que servir, si aparezca o no Facundo, acá se tiene que exponer que no es una sensación que la policía te caga palo, es real. Y a mí, yo, no es porque yo soy vidente o porque leo los diarios, no, porque me llaman cliente que les pasa eso. Tipo que vienen del campo un poco más tarde de las 5 que el toque queda, y es como si te hubiera violado una nena de 5 años, te dan para que tenga y guarde. Sí, así cuando que, bueno, no te matan eso, y te... Es la mano dura. Claro, es como... Y ahora nosotros estuvimos hace unas semanas hablando con Sandra Forbalán, un chico acá en San Nicolás, una ciudad que queda a más de 100 kilómetros de Pergamino. También la policía fue, le tiraron un patrullero, lo mataron. Mataron a él, al hijo y a Ulises, bueno... Y la policía, nada, ahí siguen y con esta cuestión de pandemia, siempre nosotros decimos, el Estado es responsable, porque el Estado actúa por omisión. Pero en realidad es quien le da las órdenes a la policía. No podemos ser tan ingenuos de creer que no pasa eso. Sí, de que no hay responsables políticos en estas situaciones de violencia policial. Sabemos que la policía no dispara... Perdón, para mí es un responsable político que es el señor Berni. El señor Berni no puede hablar como habló, no puede venir en campaña a decirle a la mamá te lo voy a encontrar vivo, no puede él hablar de pruebas cuando él es parte de lo que estamos denunciando. Estamos denunciando a la policía de la provincia de Buenos Aires, o sea, estamos denunciando a la provincia de Buenos Aires. Entonces, él es parte de la provincia de Buenos Aires, él se tendría que haber apartado, porque estamos en una república con división de poderes, y el poder legislativo federal tendría que haber ido a pedir todo un poco más enérgicamente que lo pidió. O sea, hay un responsable. No puede el señor Berni hablar en los medios con el periodista este de C5N diciendo que, bueno, diciendo mentiras, diciendo que la banda oficial se había presentado a una fiscalía para decir que lo levantó a Facundo. No, mentira, cayeron en un cuando se tenía que hacer el procedimiento, y ahí desviaron la investigación. En vez de hacerse rastrillaje en Buracovich, donde el chico fue visto por última vez, se lo llevaron a Origone. Y después, tres testigos, nos dicen hace una semana, por eso estamos tan seguros, que lo suben a Facundo a las 3:30 del martes. Entonces, es muy simple. El señor Bernie se tendría que saber cuál es la camioneta que lo metió a Facundo, debería saberlo, o por lo menos el señor fiscal debería saberlo, porque si ellos tienen los bikes y se los mandaron, y él vino acá, hizo una auditoría, hizo una investigación, hizo todo, ella tiene que saber quiénes son los dos que metieron y chuparon a Facundo a las 3:30. Entonces, ya estoy podrido de que salgan los pelotudos y que después, digamos, no es responsable político. Sí, es el señor Berni el responsable político. Y el gobernador Kicillof, que es el jefe que tiene ese ministro de seguridad, no sé si lo tiene, se lo pusieron, como si hay en el reparto que tienen que hacer, vos tomá, cagamos, no allá. Pero bueno, perdón, sí que hay que haber un responsable político, yo lo estoy pidiendo. Sí, aparte, bueno, nosotros acá estamos, bueno, en Pergamino tenemos situaciones así con la policía matando gente. Sí, entiendo, yo las conozco el caso del Pergamino. Y bueno, por ese lado, acá todavía se siguen esperando juzgar a los responsables políticos. Perdón, discúlpenme, me está llamando Luciano Peretto, le conté, no hay problema. Él está ahí en el lugar, así que les mando un saludo y bueno, no tengo problema en otra ocasión de volver a charlar con ustedes. Bueno, gracias, muchas gracias, Leandro. Te agradecemos.